Vamos a La Huan, si les parece. Es un valle fértil ubicado en el norte de Honduras, hacia el litoral atlántico. Ahí domina el monocultivo de la palma africana para producir aceites vegetales de uso en las cocinas de toda Centroamérica y también para producción de biodiesel. Ahí los grandes empresarios, pues ellos, además de tener ejércitos de seguridad privada, que en Honduras esta es otra expresión de la militarización, se estima que 700 empresas de seguridad privada funcionan en este país. Esto representa aproximadamente 130 mil hombres con armas de grueso calibre, sin control por parte del Estado. Pero además de esos ejércitos privados, el capital transnacional tiene a su disposición a la policía y al ejército. En el Aguán hemos visto cómo los empresarios hospedan a los militares en los hoteles, les pagan cocineros. Se destaca que al menos 300 cocineros y cocineras son pagados por los empresarios privados para que los militares estén en la zona. En el Aguán, por ejemplo, el ejército ha nombrado un patrullaje permanente que denominan Satruch, y ya van tres operaciones Satruch: Satruch 1, Satruch 2 y actualmente Satruch 3, con el alto riesgo de que esa operación se convertirá en una brigada militar permanente en la zona. La militarización no ha traído tranquilidad, ni paz, ni seguridad a la inversión económica. Más bien, la militarización, o en el marco de la militarización, se han dado casos de torturas. En esa zona han sido asesinados más de 100 dirigentes campesinos en los últimos 4 años. No obstante que es la zona más militarizada del país, ahí se han dado actos de secuestro, desaparición forzada, entierros clandestinos o cementerios clandestinos, y no es una región de paz. Pues la militarización es para criminalizar la lucha agraria, para militarizar un proceso de reforma agraria.